Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis. Y pues bueno, esta noche estamos transmitiendo desde Guanajuato con canciones muy icónicas de esta mezcla de españoles y mesoamericanos, esta gente del Bajío, los atomís, en fin, la ciudad más bonita de la Nueva España, una ciudad llena de leyendas, una ciudad llena de historia, de guerra, de independencia. Y bueno, pues antes que nada, quiero pues saludarte y darte otra vez la bienvenida a este programa número 143 de Ciencia y Humanismo, en el cual pues vamos a dedicarlo más a la música que a algún tema en específico. Tenemos una muy buena mezcla entre la música folclórica mexicana y algunas canciones cantadas por Joaquín Sabina, español. Vamos a ir con algo de jarana, veracruzana, José Alfredo Jiménez de aquí de Guanajuato. En fin, vamos a ponerles muy buena música esta noche. Quiero saludar principalmente también a mi tocayo Mario del Crustáceo Cascaruro, a JP y a Juande, que trabajan ahí los tres, y a Anita, los cuatro. Y pues sí, principalmente a ellos, a Luis, de la Ciudad de México, que estuvo aquí unos días y que pues ya se regresó, pero supuestamente viene para acá, donde yo adoro, por todas sus atenciones acá en la Valenciana, Guanajuato. Y bueno, vamos a dar comienzo a esta delicatez en musical. Vamos a escuchar esto que se llama Nos dieron las 10 y las 11, a cargo de Joaquín Sabina. Seguido de, es más, no, vamos a dejar esa rola en segundo lugar. Y en primero, esta que se llama Tan Joven y Tan Viejo, de Joaquín Sabina. No es un single, solo para fans. Sin embargo, la música y la letra, sobre todo, de esta canción, están geniales. Muchos se podrán sentir identificados, como su servilleta se siente identificado. Y pues bueno, esperemos que pronto estemos en Monterrey, que ya se extraña la ciudad de las montañas y el calor. Pero bueno, vamos a llorar un poquito con la música que vamos a estar transmitiendo. Esto es Ciencia y Humanismo, yo soy Albenis y yo regreso. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. Pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida, yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Así crecí volando y volé tan deprisa

Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Siente lo llevó camote, calabacita, chilaca. bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué tal este par, este paquete de música, de música? Y ahorita, precisamente que estamos en Guanajuato, pues bueno, caminando, conociendo personas como Mario Guízar, por ejemplo, un Quijote de aquí de la ciudad de Guanajuato, pues nos encontramos de pronto con historias y leyendas, como la leyenda del callejón del Truco, que es el callejón que se encuentra precisamente en la parte que será el sur, de lo que es la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, en el cual, bueno, la leyenda cuenta que en época de los españoles había en esa calle, la calle del Truco, un taur, una persona que apostaba mucho, le gustaba apostar. Hasta que un día, un foráneo, o más bien una noche, llegó un foráneo apostándole, retándolo. Así pasaron días, semanas, y precisamente, bueno, le ganó todo, ¿no? Al taur de esta calle del Truco. Y triste, le dijo, es que ya no tengo nada que apostar. Le dijo el foráneo, mira, claro que sí, te apuesto todo lo que te he ganado a cambio de la cosa más preciada para ti. Entonces, este guanajuatense local no sabía de qué estaba hablando. Y bueno, se refería a su mujer. Y en el calor de las cartas, resulta que este taur pierde, una vez más, pierde a su mujer. Y la mujer, al enterarse que iba a pasar a manos de otro hombre, se suicida. En ese momento se cuenta que a este foráneo le empezaron a salir cuernos de la cabeza, haciendo alusión a que era el diablo, ¿no? Pero bueno, esto y muchas historias, como la del Callejón del Infierno, que si hay tiempo se los vamos a platicar, pues son de aquí, son de Guanajuato, ¿no? Vamos a seguir con más música. Precisamente vamos a poner dos canciones que me recuerdan a Guanajuato, y para que las recuerden ustedes también y se sientan en el ambiente, y para que vengan a visitarme por acá. Es más, si de repente me topas para acá, mándanos un mensaje, ya andas por acá por Guanajuato, vacacionando, haciendo lo que sea, igual y mándame un inbox y por ahí podemos armar algún programa, ¿no? En fin, vamos a escuchar a José Alfredo Jiménez con Caminos de Guanajuato, seguido de San Miguel Arcángel. Hablando de San Miguel de Allende, ¿no? Por cierto, precioso también. Esto es Ciencia y Humanismo, en su edición número 143, desde Guanajuato, México. Yo soy Albeniz, y yo regreso. ¡No te rajes, Guanajuato! No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Túpale, cansados con ganas! Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro

conviene. Ay, qué bonito es volar. Y a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Ay, mamá. Hoy Olivia Downs interpretando a la bruja. Saludos a Leonardo Delgado, precisamente hablando de brujas. Y bueno, ya nos vamos. Vámonos con Chavela Vargas y con el Huapango de Moncayo. Nada más para cerrar esta noche, que aunque estemos en agosto, me agarra la bruja. Bueno, en fin, a pesar de que no es septiembre y no sea tampoco octubre de revolución ni independencia, pues, no sé, de repente, estando en este tipo de lugares tan icónicos, tan nuestros, tan patrios, tan nacionales, tan, no sé, tan históricos, de pronto, ese nacionalismo o ese amor por la patria, sí, ese patriotismo, resurge del corazón, y créanme que se va hasta la piel, escuchando de pronto las estudiantinas, las callejoneadas, escuchando mariachi, escuchando música ranchera, aquí en Guanajuato, viendo esa arquitectura, en fin, ya nos vamos. Nos vemos el próximo sábado, que estés muy bien, ahí en Monterrey. Dar un abrazo a Chipinque y al Cerro de la Silla de mi parte, y a la Huasteca también. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo, para Radio del 90.5 FM de la radio en Monterrey. Señoras y señores de Monterrey, de Guanajuato, de todo México y de todo el mundo, les quiero preguntar, antes de irme, ¿saben ustedes, sabe usted, dónde están sus hijas? Te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Yo no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borrachera que no terminaba. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré,